Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, hoy 17 de noviembre de 2017, momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro aprobó recursos para llegar a 2.000 brigadistas del movimiento Somos Venezuela. El 1, 2 de diciembre realizarán encuentros por el diálogo entre gobierno nacional y oposición. En la Filben, IPC entregó 300 ejemplares de los catálogos de patrimonio cultural de Caracas. En la Estación de Bellas Artes, hoy ofrecerán concierto cargado de música alternativa y urbana. Este viernes, Compañía Nacional de Teatro estrena Sainete, El Rompimiento, en el Teatro Nacional, Casa del Libertador y Plaza Bolívar. En Caracas, el próximo 3 de diciembre será inaugurada la segunda Bienal del Sur, Pueblos de Resistencia. Abierta convocatoria para concurso de autores inéditos. Cultura al Día. Y este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó los recursos para el movimiento Somos Venezuela, para que llegue a 2.000 brigadistas antes del mes de diciembre, al tiempo que indicó que a través del carné de la patria, los venezolanos tendrán mayor facilidad para acceder a los programas sociales, educativo, juvenil, laboral y ecológicos que emprende el gobierno bolivariano. Y todo esto ha surgido de ustedes, brigadistas. El bono educacional surgió por el inicio de clases por propuesta de los brigadistas del movimiento Somos Venezuela. 3 millones de bonos. El morral educativo, con todos los implementos para los niños, las niñas y los jóvenes, surgió como propuesta de los brigadistas en las bases del movimiento Somos Venezuela. Y así debe continuar, ministros, ministras, compañeros dirigentes, compañeros del Estado Mayor del movimiento Somos Venezuela. Debemos cuidar con detalle la formación, el trabajo y el ejemplo que deben dar los brigadistas del movimiento Somos Venezuela a lo largo y ancho de todas las comunidades del país. Ustedes tienen que ser un ejército de luz, tienen que ser el ejército del amor, de la solidaridad. Ustedes tienen que ser el ejército de Cristo, el redentor de los pobres, para ir hogar por hogar, familia por familia. Los próximos encuentros por el diálogo entre representantes del gobierno nacional y de la oposición venezolana se realizarán el próximo 1 y 2 de diciembre del año en curso, informó el canciller de República Dominicana, Miguel Vargas. Dicha reunión será presidida por el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, con la participación del expresidente Rodríguez Zapatero. La reunión celebrada hoy merece ser considerada como positiva. Se ha logrado ratificar la agenda y las reglas para la cita de los días 1 y 2 de diciembre del año en curso. Gobierno y oposición han ratificado su disposición de avanzar en este proceso y reiteran su llamado a la comunidad internacional para que acompañe decididamente este esfuerzo compartido que tiene como razón esencial la paz, la democracia y el bienestar del pueblo de Venezuela desde el respeto a la soberanía. 12 y 22 minutos. Cultura al Día.

alcanza. Hoy no te quedes en tus agonías para comenzar. Hoy no le pongas piedra en el camino a mi corazón. Hoy los problemas no están invitados a celebrar. Que si no tengo, yo te recibo. Que si oscurece, mañana sigo. Que si me caigo, entristece, bailando olvido. Que si no tengo, yo te recibo. Que si oscurece, mañana sigo. Que si me caigo, yo tengo amigos. Que si entristece, bailando olvido. Hoy no te quedes en tus agonías para comenzar. Hoy no le pongas piedra en el camino a mi corazón. Hoy no problemas no están invitados a celebrar. Que si no tengo, que si oscurece, que si me caigo, que si entristece. Que si no tengo, yo te recibo. Que si oscurece, mañana sigo. Que si me caigo, yo tengo amigos. Que si entristece, bailando olvido. Vengan conmigo los bailadores, los albañiles y los soneros, y los raperos, y los doctores, y los obreros, los cantautores, y los rockeros, y los salseros, los escritores, y los rumberos, tumbadores, los tumbadores, tumbadores, los tumbadores. Los tumbadores, tumbadores, los tumbadores, tumba, tumba, tumbadores, los tumbadores, tumbadores, los tumbadores, tumbadores, tumbadores, los tumbadores, tumbadores, los tumbadores. Don Jesús, hay tremenda fiesta esta noche, ¿verdad? Bueno, figúrate, Richie, tremendo fiestón. Y espérate, que aquí está Tony para explicarte cómo es el detalle. Oye, van a dar pasteles, Micaela. No me digas. Sí. Y vamos a ver los pastelitos, ¿de qué son? De Alay que la está. No me juegues. Ven acá, ¿y tú sabes quién está sirviendo la comida? Sí. Bobby. Bobby, ¿es verdad eso? Oh, that's nice. Bueno, pues ven acá, vamos a hacer una cosa. Y vamos a invitar a...

de Asís, simbolizó el nacimiento. Que lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Thank you.

Ciudad.